que no estás a mi lado, no me acompaña la suerte. Y eso duele. Por eso te pido perdón por tanta traición, mi amor. Y quiero que tengas presente que si decides regresar, ya no habrá nadie en este mundo que nos pueda separar. Estar sin ti es peor que la muerte. Y eso duele. Ay, que si decides regresar, ya no habrá nadie en este mundo que nos pueda separar. Estar sin ti es peor que la muerte. Y eso duele. Y si tú dices que si quieres volver conmigo, excelente decisión, yo te felicito. Serás feliz y en el mundo tendrá testigo. Como nena, yo sé lo que te digo. La gente que siempre va a hablar, no dejes que esa envidia te está haciendo dudar. Please, soy Hernán, que solo te quiero amar. Esto es Hernán y la Champions League 2012 y vamos por más. Hernán y la Champions.com.ar